voy a decirte cosas masticadas. No voy a decirte quién sos vos. No voy a regalarte las respuestas. No voy a decirte qué es el amor. Quiero que entiendas, no es un abandono. Quiero que sepas, no es un simple tono. Novedades, de obviedades, por favor. Y si quieres te decimos la razón. Nuestras palabras son completamente gratis. Y el premio lo construís vos. Nunca confíes en lo que escribimos. Ahora decime si Lomo habla de amor. Y quiero que entiendas, no es un abandono. Quiero que sepas, no es un simple tono. Novedades, de obviedades, por favor. Y si quieres te decimos la razón. La razón. Sabiendo que algo de cordura falta en todos, que esa chispa inexplicable se trastornó en un intento de sintetización, que esperamos enchufarnos y que con una inyección de sensaciones nos hagan pensar, sabiendo esto, ¿no vale la pena tratar? Con una sola persona basta, un solo recuerdo, un pensamiento, que nos hace trascender en el tiempo. Quiero que entiendas, no es un abandono. Quiero que sepas, no es un simple tono. Novedades, de obviedades, por favor. Quiero que entiendas, no es un abandono. Quiero que sepas, no es un simple tono. Novedades, de obviedades, por favor. Y si quieres te decimos la razón.